9, ignition sequence start. Make love to me. A partir de este momento, la música del mundo se toma sus sentidos. Juanse García te acompaña en este viaje musical, solo por W Radio. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. Y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar. Sabes que estoy muriendo, no aguanto más. Bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar. Sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar. Bienvenidos a este espacio musical que se llama La Música del Mundo. Yo soy José García y éramos Super Inés con eso que nos dice Bailar Contigo, con lo que les damos la bienvenida a 4 horas por un recorrido mágico, por un recorrido musical que yo sé que a todos les va a gustar, y si no les gusta, pues cámbienlo. Ustedes pueden pedir esos cambios a través del numeral Música W, también a través del botón Hable con el programa en www.wradio.com.co. Ya saben, este es un espacio para todos, para que pidan sus canciones sin miedo que acá a nadie se le dice que no. Lo que viene a continuación son los Bad Boys Blues con esta canción que nos dice Save Your Love, una canción precisamente para dedicar a esa persona que se fue y bueno, posiblemente no vuelva, o eso era lo que pensaban los Bad Boys Blues. Esta boy band alemana, aquí los dejo para que se tomen este primer momento de La Música del Mundo, y después The Weeknd junto a Daft Punk con una buena canción que nos dice I Feel It Coming. Just a simple touch and it can set you free.

Será tiempo para uno de esos grandes clásicos de la música de la mano de Earth, Wind and Fire, que nos dice Let's Groove, pegadito ahí a The Weeknd y a Daft Punk. También la mezcla de lo moderno y de lo antiguo. En esa mezcla podemos rescatar a un género que se convierte posiblemente en uno de los más importantes. Para mí, Queen se convierte en esa banda de rock que le abrió a todas las bandas ese indie y esas mezclas un tanto diferentes. Queen con Freddie Mercury, que vuelve a revivir tras esa película. Esa película en la que revivieron su vida, sacan un nuevo disco en el que también reviven todas sus canciones, y de esa, digámoslo de alguna manera, de esa reivindicación, de esa forma de revivir las canciones de The Queen, llega esta versión de Don't Stop Me Now en la voz de Freddie Mercury, lanzada para la película Bohemian Rhapsody. Y ahí pegadita Queen con esto que nos dice Bend and Break. Son Queen y King en Música W, la música del mundo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. tu corazón. La W. La W. La W. de las baladas más hermosas que existen en el mundo es Elton John con este Sacrifice, una canción que nos solicitan a través del numeral Música W. Nos lo solicita Marta Eliades, que nos pide esta buena canción de este gran pianista, también vocalista, Elton John, con una película que se llama Rocketman, que recuenta, que revive esos momentos de exceso y esos momentos en los que, bueno, Elton John pone su vida muchas veces en riesgo por esa fascinación de buscar experiencias extremas. Elton John en esa película nos lo contó a todos. Es el numeral Música W. Nos vamos con algo de esa música, de esa electrónica que nos llegaba precisamente desde Italia, que nos llegaba con todo ese Eurobeat. Es Gigi D'Agostino con esta La Pasión, y también son los muchachos de los Venga Boys, una solicitud que se me quedó, que llegó a través de el botón Hable con el programa, y es Boom Boom Boom, los Venga Boys, aquí en La Música del Mundo. I'm living in the space, I'm following your trace. Tell me what's going on, tell me what's going on. I'm gonna make it queen, girl, have you ever seen? Oh baby, come to me, baby, just come to me. Don't let my heart tonight, swing it, my soul to sight. Baby, just come to me, be what you wanna be. Using your fantasy, I need your soul to see. esta canción le trae los mejores recuerdos. Usted escuche W Radio. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Si se hiciera un recuento de esas canciones que muchos o casi todos hemos cantado a escondidas, a pulmón, es esta, Aqua, es Barbie Girl, Hi Barbie, I'm Ken, y es Aqua lo que estábamos escuchando, y nos viene otra de esas buenas solicitudes de ustedes, es Toto, con esto que nos dice I Will Supply the Love. También está Phoenix con I've If Ever Feel Better. También está Counting Crew con esto que nos dice Yo Quiero Morir en Tus Brazos, I Just Died in Your Arms Tonight. Y también está Bon Jovi para rematar esta hora de la música del mundo con una de esas canciones que se volvieron de nuevo famosas gracias a esas series de Netflix, una serie de unos adolescentes que andaban por ahí cazando monstruos. Es Runaway con Bon Jovi. We'll be right back.

bedside table, curtains closed, cats in a cradle. Who would have thought that a boy like me? Si este clásico le devuelve el cassette, usted escucha W Radio. She's a little